Al rodeo de Rancagua están llegando los mejores. Corre González y Flores en primerizo y piragua. Al champion de Tahuatahua postulará el ganador. Un beso para el vencedor, la reina está regalando. Los puntajes están dando, vámonos negro mejor. Vamos a correr en vaca, me dijo el guaso Daniel. Haremos un buen papel frente a esos gallos de estaca. Yo tengo una yegua flaca que se llama la piragua. Y me consiguió en Colchagua un burro de esos costinos y partimos con destino al rodeo de Rancagua. Como el Quijote y Don Sancho hicimos linda collera, dos monturas corraleras pidió prestadas al Pancho. Le pusimos llave al rancho y fuimos a buscar honores. Somos buenos corredores, mi compadre me decía, y en el parlante se oía, están llegando los mejores. Salimos a la media luna dispuestos a jugarnos entero, y los viejos corraleros auguran poca fortuna. A la guayte mate luna del ara de los primores, y a la puerta van señores los hermanos Cardemil, ya están listos para salir, corre González y Flores. Ponen firme la tajá, justo frente a la bandera, harto buena la collera, la pista está bien pesada. A la mano Flores va con su grito, ¡ay agua, ay agua! La media luna en Rancagua, luce galanur y brillo, corre Seguiel y Castillo en primerizo y piragua. Salimos en primera vuelta, dispuesto a agarrar los puntos. Yo que domino este asunto, le di al burro rienda suelta. Sale el guacho de la puerta y me sigue la piragua. La reina, una linda guagua, aplaude que nos da gusto, si hasta le perdimos el susto al champion de Tahuatahua. Una yegua cenicienta al burro le coquetea, y el asno va a hacer pelea, desenfunda la herramienta. Pero no ha tenido en cuenta que no es el rato mejor, va a dedicarse al amor, entonces pienso y discurro que a la herramienta del burro postulará el ganador. Por ir pensando en cera, se nos da vuelta el novillo. ¡Atájale vos, Castillo! Y el vacuno se tijera. Pone atención, monedera, vos soy viejo corredor. Y lo estáis haciendo peor que tu burro primerizo, y el asno ofrece castizo, un beso para el vencedor. Mi poderoso jumento va corriendo en cinco patas, mientras la piragua ingrata menea su cola al viento. Mi burro flor de contento piensa que la están dando, y se le va encaramando a la yegua mi compaire, mientras que besos al aire la reina está regalando. Medio espolonazo cae la yegua y novillo, y es la tajá con más brillo que ha podido hacer un guaso. Justo en el anca el pencazo y mi pollino cargando, al novillo están parando los que retuercen las colas. Dejamos la pista sola, los puntajes están dando. Gritan carrera corrida y puntos nos dan 200. Va cundiendo un descontento, las patas ya están metidas. Somos fijos en la partida, salvamos bien el honor. Y del jurado un señor de modales femenino quiere comprar mi pollino. ¡Vámonos, negro, mejor!